Bueno, pues estamos aquí en este punto que es el Centro Social Comunitario Josefa Mar. Y antes de empezar a hablar directamente de ella, quería resolver dos dudas que a mí me surgieron cuando empecé a leer sobre esta mujer. Lo primero es que ella se llamaba Josefa Mar y Borbón, y me pregunté, oye, ¿tiene algún tipo de relación con la monarquía española? Pues resulta que no. Y es que el apellido Borbón también procede de su linaje aragonés, ¿no? No de la dinastía reinante. Y otra pregunta que me hice es, bueno, ¿qué relación? Ella nació en Zaragoza, ¿qué relación tiene con Madrid? Pues ella ni siquiera, no vivió en Madrid, pero sí que participó en sociedades como la Matritense y lo hacía a menudo por carta. De todas formas, fue una mujer conocida en todo el país, ¿no? Ella, como digo, nació en Zaragoza, fue traductora, pedagoga, escritora española de la Ilustración. Nació en 1749. Participó además, luego hablaremos de ello, en sociedades de mujeres y centró su producción en defender la capacidad de las mujeres en actividades intelectuales, políticas y de gestión. Es algo que le venía también de casa, ese nivel intelectual, esa curiosidad. Su padre fue médico de Cámara Real y le transmitió esa formación en ciencia, literatura y historia. Además, también tenía mucha formación en idiomas. El latín lo dominaba, que era algo poco común en mujeres, y lo usó para acceder a obras científicas. De griego tenía nociones básicas, de francés lo leía con fluidez y fue una lengua clave en la Ilustración. Y el italiano lo conocía lo suficientemente bien, porque es que además tradujo del italiano al castellano, un libro que luego mencionamos, ¿no? Además de todo eso, ella también fue autodidacta, ¿no? Aprovechó la biblioteca familiar y el entorno académico de su padre para formarse a nivel erudito en medicina, historia, filosofía, literatura clásica y moderna. Como traductora, su primera obra conocida fue una traducción de un libro original en italiano del siglo XVIII, que fue el ensayo histórico apologético de la literatura española de Francisco Javier Lampilla. Con ello, se enfrentó a las críticas extranjeras contra la cultura española. En cuanto a ciencia y medicina, tradujo textos médicos y científicos al castellano, aprovechando la formación recibida de su padre. Y en su labor como traductora se suele destacar que ella consiguió conectar a España con los debates europeos, ¿no? En línea con ese espíritu de la Ilustración de difundir el saber y modernizar el país. Sus traducciones, además, no eran meras versiones literales, lo cual no suena de otra mujer que hemos hablado en estos paseos feministas, María Moliner, ¿no? Josefa Mar introducía aclaraciones y adaptaciones que ayudaban a la divulgación entre lectoras y lectores no especialistas. Entre bueno, pues su obra original, no tanto traducciones, destacan discursos. Destacan tres. Uno está perdido, que se llamaba La importancia de la instrucción que conviene dar a las mujeres. En 1786 publica, es la fecha de su discurso en defensa del talento de las mujeres y de su aptitud para el gobierno y otros cargos que se emplean a los hombres. Es el que yo me he leído y una de las cosas pues, que ella comenta es que se mofa, ¿no? Muchas veces de que no se da formación a las mujeres, pero además se suele decir que las mujeres no tienen capacidad. Entonces no se pregunta, oye, si no nos dais formación, ¿cómo vamos a desarrollar todas nuestras capacidades, ¿no? En 1790 es la fecha de su discurso sobre la educación física y moral de las mujeres, el texto más documentado y riguroso acerca de la educación femenina de la época. Además, ella tradujo algunas obras relacionadas con su pensamiento. ¿Cuál era ese pensamiento? Bueno, pues defiende que las mujeres deben recibir la misma educación intelectual y moral que los hombres, no solo instrucción doméstica. Reclama acceso a academias y sociedades científicas, y lo practicó, como luego veremos. Critica la idea de que las mujeres, naturalmente, y nótese aquí las comillas en naturalmente, inferior, y atribuye esa diferencia a la falta de oportunidades educativas, como mencionábamos. Y propone que la formación femenina beneficiaría no solo a las mujeres, sino a toda la sociedad, porque las mujeres más cultas serían, bueno, en este caso, mejores ciudadanas, y hay una parte que ella menciona y que, bueno, pues que yo ahora me preguntaría, pues mejores madres, ¿no? Al final, esa visión de las mujeres como productoras de personas. rebate la creencia de que las mujeres carecen de talento natural y cita un montón de ejemplos históricos de mujeres sabias, artistas, políticas, para demostrar que el genio no depende del sexo. De hecho, yo he sido editora de Wikipedia y edité la página, en ese afán de enlazar a unas mujeres con otras, edité la página de Josefa Amar, destacando a otras mujeres que ella destacaba en el discurso que me había leído de ella. En cuanto a su participación en sociedades, ella participó en la Sociedad Económica Aragonesa de Amigos del País, en Zaragoza, y fue una de las primeras mujeres admitidas en 1782. Participó con discursos y traducciones, definiendo siempre la utilidad social de la educación. Y como decía al principio, también participó en la Sociedad Económica Matritense. Su ingreso fue excepcional en una institución de gran prestigio y allí difundió su famoso discurso en defensa del talento de las mujeres. Además, participó en academias médicas y científicas, no como miembro formal por ser mujer, pero colaboraba a través de su padre y sus escritos médicos. Y todo esto, toda esa participación en las sociedades, le enfrentó a muchísima controversia y desconfianza por ser mujer, por participar, por ser mujer, ¿no? Una de las citas que destacan sobre ella es que decía que ninguno que esté medianamente instruido negará que en todos los tiempos y en todos los países ha habido mujeres que han hecho progreso hasta en las ciencias más abstractas. Su historia literaria puede acompañar siempre a la de los hombres porque cuando estos han florecido en las letras han tenido compañera e imitadora en el otro sexo. Ella, como decía, fue muy conocida en vida, muy famosa, pero luego a partir de su muerte fue olvidándose de una forma, su figura, de una forma sorprendente, ¿no? No se reeditaron su obra, no hay libros suyos, por ejemplo, en la biblioteca de Tetuán, por cierto, pero sí sus dos discursos están en internet. Su figura quedó eclipsada por hombres ilustrados y por políticas más conservadoras. Su nombre no sale en los manuales de historia o literatura. Su forma de defender a las mujeres también era quizá tranquila y práctica y pasó quizá desapercibida frente a otras más radicales o a los historiadores que solo hablan de los hombres. Por cierto, otra cosa que habla de la desmemoria de las mujeres en internet circula, si buscáis Josefa Amar, circula un retrato que según he leído no es Josefa Amar esta mujer, es patrocinio de Viesma y La Moneda, es una escritora, poeta, editora, articulista española de Jaén, de Béjar, y además del siglo XIX, posterior. Pero esto también habla de la falta de información, ¿no?, que tenemos sobre mujeres. Bueno, y ya para acabar, sobre este centro social comunitario, Josefa Amar, es un espacio municipal abierto y flexible, organiza actividades para vecinas y vecinos, además asesora a entidades y da formación a profesionales, tiene salas y aulas polivalentes para talleres, cursos y actividades de grupo que se pueden solicitar, un centro de día infantil, una truqueteca donde donar y llevarte libros y películas, y forma parte de algo más amplio que se llama el proceso de desarrollo comunitario de Tetuán. Además de este centro comunitario, hay más localizaciones en España que llevan el nombre de Josefa Amar. En Zaragoza hay una calle, un colegio, un salón de actos del Paraninfo de la Universidad. En Pinseque, Zaragoza, también tiene una calle. En Salamanca y en Illescas, Toledo.